algo importante, refuncionalización de este centro de salud. Sí, una refuncionalización del centro de salud, en este caso Costanera Norte, en este querido departamento de Chimbas. La oportunidad de poder, primero, generar toda la restauración, la ampliación. Este es uno más de los 146 CAPS, son los centros de atención primaria que tiene la provincia de San Juan. Hemos iniciado ya 15 en esta primera etapa. Lo hicimos en San Isidro, en San Martín, también en Pocito, ahora en este querido departamento de Chimbas. Para nosotros es fundamental, primero porque descentraliza la salud, la gente está más cerca. Esto cuenta con prestaciones muy importantes en materia de salud. Clínica médica, psicología, por supuesto odontología, nutrición. La verdad que cuenta con todos los servicios. Un reconocimiento a cada una de las personas que trabajan en todos los CAP, porque la verdad es un trabajo extraordinario, le diría. Y nos permite, por supuesto, nosotros siempre acercarnos a la gente. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, uno de nuestros ejes de trabajo definitivamente tiene que ver con la salud, sin ninguna duda, porque tiende a proteger la familia sanjuanina. Así que para ser parte de un contexto que venimos desarrollando en materia de lo que es restauración de centros de salud, escuelas, absolutamente todo lo que tiene que ver con las reparticiones públicas, y me parece que ponerlo en valor en este caso es más que importante, ¿no? ¿Estudia cambios en su gabinete, gobernador, considerando fin de año? Yo no tengo, le voy a ser muy sincero y le digo con mucha humildad, pero también con todo el respeto que significa cumplir a los sanjuaninos. Yo no dudo un momento cuando tengo que tomar una decisión, la verdad. Bien. Cuando tengo que tomar una decisión la tomo y no me tiembla el pulso, porque en definitiva el único compromiso que tengo con la gente. Hoy yo creo que nuestros funcionarios están consolidados muchos en los lugares donde están, porque claramente, digamos, la experiencia siempre es importante, y la experiencia no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasó. Y la verdad que han sabido reaccionar en tiempos muy difíciles de la Argentina para poder salir y sortear los momentos de nuestra querida provincia. ¿La Secretaría de Seguridad? Bueno, lo cierto es que, por supuesto, debería viajar probablemente una vez más a Buenos Aires. La verdad que, bueno, estas idas y vueltas por ahí. Y la última vez, la semana pasada, tuve una reunión más que importante. Vamos a tener noticias buenas los sanjuaninos a principio, digamos, del año que viene, si Dios quiere, en materia de algunos temas que tienen que ver con la obra pública, hemos podido destrabar. Pero bueno, son todo fruto de insistir y de todos los días estar gestionando, ¿no? ¿Tan volar? No, en este caso no. Tiene que ver, en definitiva, con una obra importante y trascendental de los sanjuaninos que ustedes ya las conocen ya, pero tiene que ver en todo lado de destrabar el tema ya con el túnel de Sonda, ¿no? Bien. Con respecto a la Secretaría de Seguridad, ¿ya tiene el nombre? ¿Cómo? ¿De quién reemplaza? ¿Usted clasifica de buena entonces la relación con la Nación o esperaría un poco más? No, yo tengo, a ver, la relación con la Nación no solo es necesaria, es deseable. Yo al presidente, cualquiera sea el presidente, quiero que le vaya muy bien. Si a él le va bien, nos va bien a todos los argentinos. Y por supuesto a todos los sanjuaninos también. Entonces, recuerden ustedes que el 85% de los recursos que tiene nuestra provincia son recursos nacionales. Entonces, es una cuestión que además es necesaria. Yo creo que son tiempos donde la política tiene que girar, dar vuelta a la hoja y entender de una vez por todas que lo importante, lo trascendental es la vida de la gente. Entonces, por supuesto, yo tengo una muy buena relación con todas las reparticiones del Estado Nacional, desde el presidente, jefe de gabinete, secretarios, ministros, porque bueno, así la concebí desde el primer momento y trato de llevarla adelante. Lo que pienso lo hago realidad después de la acción. ¿El presupuesto 2025 de Nación tiene alguna novedad? Yo creo que se va a prorrogar, ¿no? Se va a prorrogar, ya está. Se va a prorrogar el presupuesto nacional. Nosotros creo que es fundamental haberlo aprobado en la provincia, más allá que lo hemos hecho con algunos indicadores macrofiscales que nosotros, por supuesto, observamos. Nos gustaría haber contado con un presupuesto nacional, porque evidentemente, también nos da la oportunidad de tener más claros los presupuestos provinciales. Pero lo cierto es que San Juan ya tiene su presupuesto. A mí me gusta contar con esta herramienta, porque podríamos haberla prorrogado también, no hubiera cambiado mucho, pero creo que da certeza y previsibilidad, no solo para para el gobierno de la provincia de San Juan, sino definitivamente para cada uno de los ciudadanos de nuestra querida provincia. ¿Tiene el nombre ya del secretario de Seguridad? Mira, esto es una cuestión que no, no me apresura. Tenemos una persona que subroga el cargo interina, que es la licenciada Sandra Chamorro, que lo viene haciendo muy bien. Y cuando lo haga, lo tomaré, pero no son cuestiones urgentes para mí en este momento. ¿Pero porque dijo que ya tenía el nombre o no? Sí, por supuesto, tengo los nombres en la cabeza, pero no es una necesidad. ¿Es una mujer? No, tranquilo, no pasa nada. Creo que tanto hombres como mujeres, a los dos hay que ponerlo en valor, porque tanto mujeres como hombres son un gran trabajo en la provincia de San Juan. ¿Se estudió la posibilidad de pasarlo a órbita nuevamente del Ministerio de Gobierno? En un principio sí, otrora fue así, muchos años, mucho tiempo. Pero a mí me parece que es un lugar que definitivamente tiene que ver mucho con la comunicación, más allá de la trazabilidad de los programas de prevención y demás. Lo que sí le puedo decir muy bien, que la policía de la provincia viene haciendo un gran trabajo y tiene una muy buena conectividad con la licenciada. Por eso digo, en estos casos no es una cuestión a mí que me apresure. Hay otras que sí, que inmediatamente. Pero en este caso me parece que, digamos, lo más importante es que se ha venido desarrollando la logística, la planificación, absolutamente todas las políticas activas que viene desarrollando en este caso la Policía de San Juan y la seguridad en general. Muchas gracias. Muchas gracias.